Caminando en el camino va creciendo un gran desierto que me atrapa. Oigo tu voz en la inmensidad de la penumbra, entre los cardos y la bruma se hace intensa tu canción que me da libertad, que rehace mi verdad. Sí, siento miedo y no puedo, lo que quiero es mirar tu voz. Sí, pierdo fuerzas y hay cadenas, me alienta el cielo de tu voz. Tú me das la libertad y siento miedo y no puedo, lo que quiero es mirar tu voz. Sí, pierdo fuerzas y hay cadenas, me alienta el cielo de tu voz. Cuando en el camino va creciendo un gran desierto que me atrapa, oigo